Pero che economia vagante. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, aquí un nuevo capítulo del programa de economía política de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Como todos los lunes, en directo de 7:30 a 8:30 de la noche, de la tarde, como usted quiera decirlo, transmitiendo desde la sala Clotario Blest. Aprovechamos a saludar a nuestro DJ Clotario, ahí detrás del vidrio, el hombre de las perillas. Mi media naranja en este espacio, sin el cual no sería posible salir al aire. Besos para usted también, compañero. Para quienes nos están mirando por el streaming, aparte de ver los afectuosos saludos que me está dando DJ Clotario, podrán notar que estamos con un invitado nuevamente el día de hoy. Se agradece tener la posibilidad aquí de una conversación, aparte de esos programas de contingencia, en lo cual los hacemos por lo general solos. Y en el día de hoy estamos con Felipe Gajardo, de Estudios Nueva Economía. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por la disposición, por estar el día de hoy acá, Felipe. Un día helado, el primer lunes de julio, y que en realidad bastante acorde a esta primera mitad del año. Es la presencia aquí de Felipe, economista, me olvidé de decir eso, economista de Estudios Nueva Economía. Saludos a la gente de Estudios Nueva Economía, con quien prácticamente teníamos una especie de alianza, o al menos algo así hemos estado realizando durante el primer semestre. Yo creo que hemos entrevistado casi todos los militantes de Estudios Nueva Economía. Así quedan. Los vamos a tener considerados para programas futuros. Se viene la planificación del segundo semestre. Les decía que no es casualidad que Felipe esté con nosotros comenzando el segundo semestre, comenzando julio, porque el primero de julio se conmemoró el Día Internacional de las Cooperativas. Son estas fechas, uno googleelo si quieren, las Naciones Unidas tiene un montón de fechas para todos los meses. A veces uno se cuelga de esa y otras veces porque a la ONU no le hace mucho tampoco, no le hace tanto cariño, tanta gracia, no sé, hay mucha desconfianza con los organismos internacionales y son desconfianzas, creo yo, que están basadas obviamente en que la cancha es bastante irregular y estos organismos internacionales los suelen manejar los más poderosos, como funciona casi todo, ¿no? Al menos en este planeta, no tenemos idea de cómo será en otros. El asunto es que esta fecha, que siempre suele cambiar, pero por lo general es al principio de julio, nos calzó muy bien, digamos, en la posibilidad de tener a Felipe el día de hoy, porque con él justamente vamos a estar hablando de cooperativismo y en un esfuerzo titánico de parte de nosotros, simplemente le pusimos desafíos del cooperativismo, pero vamos a hablar de eso y mucho más en realidad, ¿no es cierto, Felipe? Sí, fantástico. La primera pregunta, yo creo, para introducir un poco en este tema, es acercarnos también un poco a nuestro entrevistado, es qué fue, o digamos que qué pasó que en algún momento te empezaste a interesar en el cooperativismo. Yo un paréntesis a Felipe, lo fui a ver exponer en la escuela de verano de Estudios Nueva Economía. De Estudios Nueva Economía, y estuviste exponiendo con Simón, ¿no es cierto? Sí. Porque ustedes también eran parte de un optativo, si no me equivoco, me acuerdo que algo así contaron. Te puedo contar la historia, sí. Por favor. Sí. Bueno, en el verano hicimos un curso que fue fruto de investigaciones desde Estudios Nueva Economía, en donde tenemos grupos de investigaciones, y en ella, una de ellas es de cooperativas, que hoy en día pasó a llamarse Economía de los Trabajadores. Y bueno, de esas investigaciones pudimos levantar cursos en la Escuela de Verano de Estudios Nueva Economía, pero también pudimos agregarlo como ciertas sesiones dentro de un electivo en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, para las carreras de ingeniería comercial o ingeniería en información y control de gestión, que se llamaba Tópicos en Economía Socialista. Dentro de estas se encontraba lo que eran dos clases de cooperativas de trabajo en particular. Y bueno, es súper buena experiencia, creo yo. Y interesante que este segundo semestre se va a volver a repetir ese curso. Así que súper bien. Felicitaciones por eso. Nosotros asistimos ahí en enero. fue una clase bastante provechosa. Me acuerdo que hubo hartas preguntas, eso es lo que recuerdo. Yo también me quedé incluso con las ganas de hacer más preguntas. El tiempo era más bien ajustado, pero es que era harta información en poco tiempo. Hablaban del modelo yugoslavo. A quienes nos están escuchando, lo invitamos a revisar un poquito lo que se hizo ahí bajo el gobierno de Tito, en torno a las cooperativas o en torno a la autogestión yugoslava. Lo invitamos a revisar eso, porque hablar de eso en realidad es otro tema. Para otro tema, sí. Sí, otro tema. Me llama la atención sí que haya sido en tópicos de socialismo. ¿Está ligado directamente eso? ¿Lo vieron? ¿Fue una definición de ustedes? ¿Fue de parte de quienes proponían el curso? ¿De quienes se lo pidieron? Ese curso fue elaborado por varias personas, no solo en mi caso yo, Simón, o varios más que son parte de Estudios Nueva Economía, sino también de algunos profesores de la Facultad de Economía. Pero ese curso, aparte de haber contenido insumos desde la óptica de la cooperativa, porque ese curso se componía de muchas más clases sobre marxismo, sobre teoría de la dependencia, sobre feminismo, entonces no era solamente cooperativa. Y ese curso fue fruto de unos talleres de lectura, de críticas, donde se generaron muchos tópicos que consideramos que era importante abordar, sobre todo en la enseñanza de la economía, una enseñanza que, siempre ha estado más bien cercana a la hegemonía de la teoría neoclásica, claro, en la cual todos estos tópicos no tienen cabida. Entonces era muy importante, consideramos nosotros, de que se generase un espacio en el cual pudiésemos dedicar horas de estudio a reflexionar en torno a estos temas. Cooperativa, de hecho, era muy interesante que estuviera justamente porque estamos, y aprovecho a responderte la primera pregunta, de por qué me acerqué a este tema, sí, de que la enseñanza de la economía básicamente contempla lo que son las empresas, pero las empresas capitalistas. Básicamente, cuando hablamos de empresa, está hegemonizada la idea de que empresa es una empresa capitalista, donde tiene características de que se maximizan ganancias, una perspectiva muy individualista, está la supremacía del capital por sobre el trabajo, y no hay cabida para otro tipo de organización, que también son empresas, pero que tienen otros principios y otras lógicas, como sería el caso de las cooperativas de trabajo, que era lo que abordamos en esa electivo, que justamente son empresas, pero que tienen principios solidarios, donde el trabajo es mucho más importante que el capital. Tienen características de tomar decisiones de manera democrática, tienen muchos elementos muy interesantes de abordar, que en la enseñanza, tanto de administración, de negocio, de economía, no se ven. Bueno, ¿Tú recuerdas tu primer acercamiento a la idea? Bueno, no me gustaba mucho la idea de que las empresas tuvieran que maximizar ganancias y chao, solo eso, en teoría inclusive, muchos modelos. Entonces, en el 2011 yo me encontré estudiando y surgió Estudios Nueva Economía. Y en ese espacio hubo la oportunidad de poder reflexionar en torno como, bueno, existen otras lógicas. ¿Por qué nunca hemos estudiado la solidaridad dentro de estas visiones como de las relaciones sociales de producción? Entonces, bueno, ahí tratamos de investigar, por eso llegamos a lo que era la experiencia de Yugoslavia, que fue un caso, una experiencia que fue exitosa en su momento y donde la economía se basaba en el sistema de cooperativas de trabajo. Entonces, la propiedad, otro tema que nunca es discutido, la propiedad privada, la propiedad era estatal y las empresas eran controladas por sus trabajadores. Entonces eran características que llamaban mucho la atención cuando uno la empezaba a leer, y uno empezó así a meterse pues, en el tema. Fue mi caso de investigar sobre cooperativas de trabajo. La pregunta que venía a continuación es como, chuta, esto está muy interesante, ¿existen casos prácticos que esté ocurriendo que se basen en este tipo de empresas cooperativas? Y bueno, ahí uno empieza a ver, bueno, Mondragón en España, que son experiencias gigantes de cooperativas, y en Chile también hay muchos casos. Y uno revisa la historia también de Chile en la época de los 60, 70, donde hubo un auge súper fuerte de generar cooperativas. Entonces, wow, es un momento bonito poder percatarse. De hecho, la escuela de la Facultad de Economía de la Chile tenía en su enseñanza técnicos en cooperativas, por ejemplo. Mira. Sí, no he podido indagar bien en la malla curricular, pero existió. ¿Y habrá sido como para ser parte? ¿Cómo? ¿Quería decir? ¿Como administración cooperativa? Algo sí, yo presumo que era algo así. Uno entraba a estudiar administración y uno podía escoger quizás orientarse más a lo que era cooperativa. Mira qué interesante. Sí, bueno, después con la dictadura en adelante esto se fue. Sí, bueno, esa... Todo esa, se derrumbó. Sí, todo se derrumbó. Esa risa es muy desgraciada, pero a mí te digo que, de, no sé, llevamos ¿cuánto? Casi 220 programas, todos que se hace un repaso histórico, todo termina en algún momento de los 70 a raíz de lo que fue la dictadura. Oye, estábamos hablando justamente en la preparación de esta entrevista de que lo íbamos a analizar justamente de una perspectiva teórica, que es lo que nos convocaba el día de hoy. En particular porque, claro, Felipe es economista, un estudioso del tema, se ha dedicado a difundirlo. Y también sentíamos nosotros que era importante, ya que justo un año, y aprovechamos mandar el saludo, habíamos estado entrevistando a la Federación de Cooperativas de Trabajo, Trasol. Entonces sentíamos que nos faltaba verlo, digamos, desde afuera. Hay un proverbio, ya ni me acuerdo cómo se dice, que primero ven el humo del incendio quienes están afuera que el fuego quienes están dentro. Es medio rebuscada esa, yo no lo ocupo nunca. Nunca ya lo he escuchado. Nunca lo he escuchado, yo casi llega, nunca lo ocupo porque no entiendo cómo alguien no ve el fuego en el interior. Pero a veces bueno hacerse la imagen como desde afuera, de alguna manera. Sí, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy día con Felipe. De hecho, cuando dijimos que íbamos a hablar de desafíos, yo creo que lo primero tendría que ser un diagnóstico. Pero antes de hacer el diagnóstico, te invito a que vayamos a nuestra primera pausa musical. Fantástico. Volvemos, conversamos de eso y de ahí vamos a seguir yéndonos aquí en volada con Felipe, porque así fue como lo acordamos. Este día vamos a hablar de cooperativas y no nos vamos, digamos, a censurar ni a cortar las alas por nada. Vamos con esta primera canción. Esta se llama Universos Paralelos. De ahí vamos a explicar por qué elegí esta canción. En realidad tiene que ver justamente porque a veces la realidad de las cooperativas funcionando en la realidad capitalista es como que existieran como mundos paralelos, ¿no? Así vamos con esta canción que se llama Universos Paralelos, del uruguayo Jorge Drexler. Sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Se bate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Se bate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Colapso, seguro que colapso cada vez que chocamos, un vacío inmediato. Esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y aquí tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen las estrellas completas, el cosmos perdido que busca tu huella. Desde el lazo satelital de esta fuerza universal. Voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante. Y mi puesto va vigilante. Llévate del aire el perfume de tu pelo. Con mis dos universos paralelos. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos aquí con Felipe Gajardo, economista de Estudios Nueva Economía, con quienes justamente estamos hablando en conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas sobre los desafíos cooperativistas. Y antes de lo que fue aquella bonita canción de Jorge Drexler, le había preguntado a Felipe si me podía ayudar a hacer un diagnóstico del cooperativismo. Pensaba primero a nivel más global, digamos, un poco del mundo, no digamos de la idea, sino de lo agregado. Y después ir bajando como cuál es la realidad chilena. Te dejo la palabra a ti, Felipe. Ya, un poco podríamos partir caracterizando a grandes rasgos una cooperativa y qué, digamos, en el mundo, qué rol cumplen las cooperativas. Sí, bueno, las cooperativas, no solo de trabajo, sino de crédito crédito consumo, ahorro y consumo, ahorro y crédito, de servicio. Hay muchos tipos de cooperativas. En general se caracterizan porque se asocian personas libremente para poder satisfacer necesidades no solo económicas, sino culturales, sociales. Y lo interesante y una característica muy importante es que las decisiones de esta empresa son tomadas democráticamente. Entonces, bueno, esto data de hace mucho tiempo en realidad. En Inglaterra surgieron una de las primeras experiencias ya de cooperativas, de consumo eran, o de trabajo, mucho antes que la que se tiende a mencionar, que es la de la 1844, que es la experiencia de Rochdale, ¿cierto? Sí, siempre, sí. Que, bueno, ellos pusieron 7 principios y uno básicamente ha ido acogiendo a ellos. Mucho antes que ellos, porque los socialistas utópicos del siglo XIX ya hablaban de las cooperativas como un modelo, y bueno, y como se iban en la línea de lo utópico, no de atacar el capitalismo per se, conciliaban que pudiera existir cooperativas y empresas capitalistas. Robert Owen es como uno de los padres del socialismo utópico, bueno, él es el padre del cooperativismo también. Y él estaba fomentando mucho lo que eran las cooperativas. De hecho, hizo una gigante que le fue mal, pero no hacía su idea de cooperativismo, que se expandió. El cooperativismo también después tomó un área más radical también, ¿ya? Fue acogido en la experiencia de la Unión Soviética, bueno, de la Yugoslavia. Y por otro lado, con lo de la 1844, con el surgimiento de esta cooperativa Rochdale, también surgió un cooperativismo que era más neutro políticamente. De hecho, estaba dentro de sus 7 principios ser más neutro políticamente, cosa que después cambió en el tiempo, en 1995, que se volvió a revisar en Manchester cómo están los principios, y ahí ya se hablaba de autonomismo, que tuviera autonomía la cooperativa. Pero bueno, y el área radical, bueno, siguió emergiendo, con la experiencia de Yugoslavia sobre todo, se introdujo en Latinoamérica también. De hecho, en los 60 era el ala de la democracia cristiana más de izquierda consideraba acoger el modelo yugoslavo. Era como su tercera vía, ¿no? La tercera vía que se le denominaba a esto de, bueno, está la Unión Soviética, está Estados Unidos, el capitalismo, imperialismo. Bueno, quizás las cooperativas como la tercera vía era una buena alternativa. Bueno, tras la dictadura, en Chile al menos perduró mucho más fuerte, aunque cae reduciéndose más en número, las cooperativas más neutras políticamente. Ya. A través del último año sí ha habido un auge de cooperativismo, sobre todo según la división de la DAES. Sí, la DAES del, de Asociación y del Ministerio de Economía. Exacto. Uh-huh. División de Asociatividad y Economía Social. Uh-huh. Entre el 2014 y 2016, si no me equivoco, hubo un auge en la creación de cooperativas, ¿ya? Ahí uno no sabe si ya tiene un rollo más radical o no, ¿cierto? Sí, sí, es verdad. Así como también no solo cooperativas de trabajo, sino como de ahorro y crédito, de servicios, de distintos tipos de cooperativas, de consumo. Pero bien, es interesante que esté volviendo todo este tema del cooperativismo. No, cuéntame. Sí, es que yo creo que justamente una de las preguntas que uno inmediatamente se viene a hacer es ¿qué crees tú que podría haber influido en ese reflorecimiento, digamos, de las cooperativas en los últimos años, especialmente acá en Chile? Sí, yo presumo que tiene mucho que ver con este auge de los movimientos sociales, de poder disputar un poco más la cancha de lo que ha sido, lo duro que ha sido el neoliberalismo en distintas dimensiones de nuestras vidas. Presumo que eso tiene mucho que ver con la baja tasa de sindicalización, donde los trabajadores sienten que están agobiados producto de las decisiones de la empresa, del capital, que no pueden tomar decisiones. Las cooperativas son una buena forma, una buena vía para poder abordar eso, ¿ya? Ahí uno puede entender si la cooperativa es un fin o un medio, que si un fin para poder satisfacerme yo como trabajador, tomar mis decisiones democráticamente, que todas las utilidades que se genere, el excedente, sea apropiado por los mismos trabajadores. Que teóricamente, cuando ese excedente que se genera en la producción, que es lo que está por sobre el pago de los salarios, ¿cierto? Es apropiado por el dueño del capital. Uh-huh. Entonces estaríamos hablando de explotación. En las cooperativas eso deja de existir. Entonces, bueno, y otras características muy interesantes de las cooperativas que yo creo que ha hecho que se fomenten. Por ejemplo, y en la teoría económica se le denomina el problema de agente principal. Que básicamente la idea es que cuando un dueño de una empresa contrata a un trabajador a través de un contrato, en el contrato le dice lo que tiene y no tiene que hacer, muchas veces este contrato es incompleto, desde la visión neoclásica, por supuesto, ¿ya? Por tanto, el trabajador puede no hacer su máximo esfuerzo. Es fuerte esta teoría económica. Y por ello se genera una suerte de ineficiencia, ¿ya? Que es solucionado a través de canales de monitoreo y monitorear al trabajador. Bueno, eso de las cooperativas deja de ser un problema, porque los trabajadores son dueños de la empresa, por tanto están mucho más alineados los incentivos, además de existir una visión, o sea, un multimonitoreo, porque todos los trabajadores son dueños de la empresa, están mirando a ellos mismos, cumplen distintos roles en la empresa, entonces se elimina ese problema de ineficiencia que una empresa capitalista contiene. Entonces son varias características, creo yo, aparte de la participación democrática, el función objetivo que tiene la cooperativa, que no necesariamente es maximizar ganancias, sino también maximizar empleo o el ingreso de los trabajadores. Hay varias características. Hay evidencia empírica, de hecho, que para Uruguay, de un investigador, Gabriel Burdín, que encuentra que ante crisis económicas, las cooperativas son más susceptibles a cuidar el empleo versus una empresa capitalista. Básicamente, en crisis, las empresas capitalistas prefieren despedir gente para mantenerse a salvo. En una cooperativa prefieren reducirse el salario, pero mantener el empleo y sobrevivir como cooperativa. Claro. Entonces, esas son características que son bastante interesantes, que en tiempos donde el ciclo económico es mucho mayor, no hay tanto crecimiento económico como ese tipo de elementos. Entonces, bueno, cooperativas puede ser una muy buena herramienta para poder abordar esos elementos de crisis, mantenerse con decisiones democráticas, transformarse uno mismo como trabajador, a tomar decisiones de qué producir, cómo producir, a quién producirle. Entonces, bueno. Es muy interesante, por ejemplo, lo que mencionas tú, lo del agente principal, porque yo a veces lo en conversaciones que uno va teniendo, justamente jugando un poco a cambiar nuestra economía, cuando se plantean este tipo de ejemplos, a mí me gusta decir que si tu incentivo, tú, el tuyo propio, también es parte del incentivo colectivo, como que todo va a salir mejor. Es como sinérgico, de alguna manera, es como eso lo que uno trata de decir. No así al revés, porque ahí es donde se generan las contradicciones y las contradicciones son increíblemente ineficientes. A mí el capitalismo me parece súper ineficiente. No sé si podemos aseverar, digamos, la eficiencia cooperativa, pero pareciera que la teoría sí lo fuera. No sé qué manejas tú al respecto cuando se habla justamente en esos términos. Sí, mira, hay un no sé si economista, antropólogo, sociólogo, puede ser las tres, sí, que se llama Samuel Bowles. ¿Ya? Este es un economista, sociólogo, historiador, antropólogo, que hizo esa pregunta de por qué, si estamos en un modelo neoliberal, neoclásico, donde está la como predominancia de las empresas privadas, ¿por qué hay cabida entonces para una actividad estatal o una actividad de como las cooperativas? Porque las empresas privadas son eficientes y listo. Bueno, y él se hace esas preguntas, hace un modelamiento, incorpora el problema de la gente principal y llega efectivamente en un mercado. Las cooperativas podrían llegar a ser más eficientes, asignar más óptimamente sus recursos que una empresa capitalista. Entonces, ya están surgiendo cierta evidencia, o sea, teóricas, de que efectivamente las cooperativas, en ciertos aspectos, podrían ser mucho más eficientes que una empresa capitalista. Mira, qué interesante. Yo te quería contar una infidencia. Hace poquito, por alguna razón, estaba viendo una entrevista a Michael Leibowitz, creo que es el... Leibowitz. Leibowitz. Gracias. Canadiense, ¿no? Algo así. Bueno, él es esposo de Martha Harnicker. Martha Harnicker, para quienes no escuchan, fue como la gran difusora en algún momento del marxismo a principios de los 70, finales de los 60, y ahora ella está en Venezuela, si no me equivoco, participa activamente, no sé si todavía, pero digamos asesorando al gobierno bolivariano justamente en temas de participación en lo económico, parece también en lo político, no estoy muy seguro. Grande, gigante la Martha Harnicker, muy interesante sus cuadernillos, parece que alguna vez lo subimos con nuestra.cl, no me acuerdo. El asunto es que no me preguntes por qué llegué a la hija de Martha Harnicker. A Camila Piñeiro. Y resulta que ella, porque a mí me llamó mucho la atención, pues nosotros hicimos un programa especial sobre Cuba el año pasado, porque tuvimos la oportunidad de visitar la isla. Ah, fantástico. Y yo me preguntaba justamente por qué Cuba no da el paso a las cooperativas, porque yo sabía que habían tenido cooperativas. De hecho, una de las primeras cooperativas agrícolas se llamaba, creo que, Chile, si mal no recuerdo. Yo decía, ¿por qué no hacen esa transición? Y ella, justamente, la Camila se llama, la hija de Martha Harnicker, está analizando y ha publicado, creo, dos libros al respecto. Ella es una muchacha joven y se ve muy interesante esos libros. Yo recuerdo el nombre de uno, que se llama Cooperativas y Socialismo, que es bastante interesante. Tiene varios capítulos con experiencias de cooperativas en Latinoamérica. Entonces, un buen libro. Lo recomiendo. No lo he podido leer entero, pero sí algunos capítulos. Y es bastante interesante. Mira qué interesante. Especialmente cuando uno de repente, haciendo un repaso histórico, se da cuenta que en ciertos momentos, en ciertos países como este, al cooperativismo se le acusó de, dilo tú, pequeño burgués. Sí, se le acusó de pequeño burgués. Así que estamos haciendo un interesante programa pequeño burgués en este momento para las almas anticuadas de ciertas visiones que parece que se quedaron pegadas solamente en el estatismo. Aunque igual es interesante analizar la relación de las cooperativas en la competencia con otros privados. Porque no es fácil sobrevivir el capitalismo. No sé, si tú tienes una cooperativa y le vayas a vender... no tienes un cliente, digamos, tu consumidor final no es tu cliente, sino que un intermediario, como por ejemplo puede ser un supermercado. El supermercado te paga, no sé, a 90 días. Tienen un poder enorme. Esas cosas igual vamos a seguirlas conversando, pero también la relación con el Estado. En Argentina ha sido esta discusión. Bueno, en fin. Vamos a seguir hablando de todo esto. Está muy entretenida la conversación aquí con Felipe, pero antes vamos a ir con esta canción. Ya que estábamos diciendo que probablemente, ya aquí ya nos ha recomendado Horto Autores, nos recomendaste Bueno, partiste hablando de Robert Owen, pero también nos mencionaste a Gabriel Burdín, uruguayo, Samuel Bowles, y ahora estaba hablando de la Camila Piñeiro, uh-huh. hija de Marta Harnicker. Bueno, no la presentemos así. La autora, Camila Piñeiro, ella es una persona por sí misma, ¿no? Uh-huh. Así que para que aquellos que nos están escuchando o viendo a través del streaming puedan ahí tomar apuntes y revisar la información. Lo que nos ha quedado un poco claro es que esto puede ser un camino, ¿no? Bueno, al menos de la primera media hora podemos decir eso. Así que vamos con esta canción que se llama I Am the Highway, algo así como Yo Soy la Carretera, y es de Audioslave. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Y aquí volvemos en nuestra entrevista a Felipe Gajardo, economista de Estudios Nueva Economía. Y estábamos conversando mientras sonaba esa bella canción, con esa bella voz, alguien que hemos estado tributando estos últimos dos meses prácticamente, al señor Chris Cornell, ahí en la voz de Audioslave. Estábamos hablando de que pareciera que el camino iba por ahí, porque por eso pusimos ese tema. Pero también nos planteamos como, de alguna manera, los obstáculos a los cuales nos enfrentamos. Y creo que es súper importante dedicar tiempo a hablar de eso. Yo te lo había sugerido como hablar justamente de la confrontación entre el desarrollo de las cooperativas y el mundo en el cual nos desenvolvemos, la realidad económica, que es capitalista, digamos. Justamente, ¿cuál es la capacidad, así, directamente, cuál es la capacidad transformadora, crees tú, del cooperativismo? Bueno, yo creo que es grande, siempre y cuando exista se busque articularse. No, veo difícil que una cooperativa de trabajo que tenga una visión muy clara en torno a la democracia, a la solidaridad, pueda sobrevivir estando sola, produciendo lo que esté produciendo, pero sola. Como me parece que ahí se requiere la articulación. Presumo que, y muy bien lo está haciendo Trasol, está en eso, ¿cierto? De empresas que muchas veces, ellas inclusive siendo cooperativas, se ven más bien como una empresa controlada por sus trabajadores, que toman decisiones de manera autogestionada, en qué, cómo y a quién producir, y aunando esfuerzos, o generando en términos económicos economías de escala, con otras cooperativas, que pueden tener giros distintos, pero pueden usar herramientas similares y que van usándose unas con otros y apoyándose en el fondo. Me parece que es una urgencia para una alternativa a lo que serían como las empresas capitalistas. Ahora bien, no solo en la práctica se requiere un esfuerzo grande, también en la academia o en lo que se teoriza, porque la hegemonía de la empresa sigue estando. Se está educando y enseñando todavía una visión en la cual solamente existen las empresas capitalistas. Entonces también se urge, desde la teoría, al menos, poder difundir que también existen las empresas controladas por sus trabajadores, que son una alternativa factible, posible. Y bueno, también hace falta esa disputa en el sentido común, por así decirlo. Nosotros con Felipe nos encontramos hace unos 10 días en este foro que se hizo, un conversatorio, sí, en el Museo de la Memoria sobre los cordones industriales, que también una experiencia, y que lo interesante de discutirla justamente es ver cuáles fueron, digamos, sus límites. Estamos hablando de una experiencia que duró menos de un año, o bueno, sí, quizás, es que el boom fue a partir del paro de octubre del 72, y el golpe llegó el 73, pero es bastante interesante, súper interesante, así que bueno, a quienes nos escuchan, siempre la invitación obviamente a que no piensen que estos son temas, digamos, agarrados, digamos, en lo caótico del gran espectro de la economía, porque claro, hay economía de todo, yo creo que hay economía con cada uno de los apellidos que te puedes imaginar. Sí. Pero aquí hay también un trabajo de rescate de experiencias. La asociatividad es algo natural al hombre. El hecho de que en realidad lo hagamos bajo un, no sé, de maneras verticales y que ese tome la decisión y aparte sea dueño de los medios de producción es otra cosa. Pero yo creo que la asociatividad, y aparte que si hay alguna gran revolución en el capitalismo, es que el trabajo pasó a ser sí o sí colectivo, a grandes rasgos. Sin duda. Desde la teoría también desde Engels, que se hablaba de que bueno, la cooperación es un elemento importante para la sobrevivencia. Mucha gente ha hablado sobre que la teoría de la evolución de la especie. El gran Kropotkin, ¿verdad? No, claro. Justamente deja de lado la importancia que fue la cooperación para la sobrevivencia. Exacto. Entonces, sin duda es un elemento muy importante. Y qué bueno que tocaste el tema de los cordones industriales, porque es una experiencia donde hubo articulación de empresas controladas por sus trabajadores que permitió no solo sobrevivir a un paro en el cual se habían cortado toda la cadena productiva para generar insumos de consumo muy vital, de como la canasta básica, uh-huh. Sino que también articuló muchos movimientos en las zonas locales, geográficas. Había movimientos de pobladores, por ejemplo, en Cerrillo Maipú, que fue donde se generó el cordón Cerrillo Maipú. Había muchos campamentos, tomas, en las cuales ellos tenían sus propios problemas y las estaban levantando de manera como de acción. Pero también había muchas empresas grandes, cerquitas, que se empezaron a articular, dado todos los problemas del paro patronal, y también se empezaron a organizar con estas tomas, con estos movimientos, también movimientos de campesinos, y se formó una articulación súper importante entre distintos movimientos, ¿ya? Y gracias a eso se pudo generar muchos elementos muy interesantes, como que las empresas controladas tomaran decisiones de, bueno, nosotros estábamos produciendo, por ejemplo, antes con nuestro patrón producíamos una tele que solamente podía ser comprada por una demanda de clase alta. Bueno, produzcamos muebles, ¿verdad? ¿No? Televisores. Produzcamos muebles que sean útiles y que sean baratos para la gente, estos pobladores que están cercanos a nosotros. Produzcamos eso, ¿cachai? Satisfacemos una necesidad inmediata que estaba en ese sector. Eso. De empresas que lo están produciendo, pero no lo veían, ¿cachai? Bueno, articulándose, generándose los cordones industriales, se logró eso. Eso es súper interesante igual, porque de alguna manera ahí sí que se revierte esa visión de producir lo que te da dinero o lo que realmente se necesita. O sea, porque al final, cuando uno habla de la asignación eficiente de recursos, tiene que ver con estar satisfaciendo necesidades a largo plazo. No crear nuevas necesidades o solo las necesidades de cierto sector que puede pagarlo, digamos. Sí. En ese sentido, yo creo que como lo estás planteando tú, claro, efectivamente es muy interesante. Y aparte que creo yo que nos invita, aparte del tema cooperativo, nos invita a hacer un repaso por la experiencia en general de las empresas controladas por los trabajadores, que va mucho más allá de eso. Aquí en este espacio nos consideramos autogestión lovers, así que hemos hablado muchas veces de este tema y se agradece la mención por parte de Felipe, es como una invitación, digamos, a acercarse a estos temas. A mí hay algo que me preocupa, que me gustaría preguntártelo, especialmente porque ustedes están viendo, y lo van a ver de nuevo en este segundo semestre, estos temas en la discusión con otros estudiantes. Estamos hablando de estudiantes quizás de una de las escuelas más renombradas de economía de Chile, o la más renombrada, depende aquí de las sensibilidades que uno toque, que nos referimos a la FEN. A mí lo que me interesa saber de repente, uno, es la recepción que tienen estos temas, y dos, ¿por qué crees tú que no se fomenta estos temas? Son dos preguntas, dos campos distintos. No sé cuál quiere responder primero. La recepción que tienen yo creo que me gustaría saber qué recepción tiene la gente. Término agregado, no sé si a todos los estudiantes les motiva el tema. Yo presumo que es porque llevan 4 o más años estudiando una sola forma de ver la empresa, en donde quizás no le ven tanta importancia a estas características de que se tomen decisiones de manera democrática. No sé. No obstante, los que tomaron el curso, muy motivados, muchos de ellos están involucrados en experiencias de cooperativas. Ah, qué bueno. Recuerdo algunos chicos que estaban en cooperativas de consumo en algunas localidades. Fueron también de oyente algunos que eran trabajaban en cooperativas de trabajo, que es de CoCrear, por ejemplo, esa nació, de hecho, en FEN, por estudiantes de FEN. Así que sí. Yo creo que ha sido bien recibido y esperemos que este semestre también vaya varias personas ahí a tomar el curso. Porque urge igual poder, abordar estos temas desde una visión más teórica, de que es factible, es posible, muchas veces más eficiente, entonces, y que siempre se están teniendo como pilar estos principios que consideramos que son superiores que el individualismo puro, que es la solidaridad, la colaboración. Articulando un poco esto que dijo Engels en algún momento, así como la economía feudal fue superada por la economía burguesa, bueno, posiblemente, quizás, eventualmente en el futuro, la economía individualista va a ser superada por una economía colaborativa, de solidaridad. Sí, me parece muy bien. De hecho, te adelanto algo. Aquí en la escuela sindical, de aquí en la CGT se van a tratar igual estos temas. A mí de repente me da la sensación de que también tiene que ver con un tema de clase. Un trabajador obviamente va a absorber esto mucho mejor, bueno, no necesariamente, porque si en este país de repente sale la derecha es porque también son trabajadores los que lo votan, si este no es un país lleno de burgueses, naturalmente. Pero también puede ser un poco también el extracto de clase, digamos, de quienes van, quienes estudian en la FEN, también puede ser, ¿no? Ah, mira, bueno, sí, ¿por qué no? Hay varios estudiantes que provienen de los estratos socioeconómicos más altos, que posiblemente tenga mucha incidencia que sus padres son empresarios, claro, de una lógica capitalista. Claro. Por tanto, no ven como una alternativa cambiar eso y usar hacer una empresa, sí, pues, yo estudié, de los trabajadores. Abro comillas, yo entré a estudiar comercial para ganar plata, no para... Es una tradición familiar. Efectivamente, por eso se encuentra. Oye, voy a dejar la otra pregunta, te la voy a dejar para el otro segmento. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Vamos a ir con la última canción, DJ Clotario. Ya nos vamos acercando un poco al final, nuestra última pausa. Algo que nos ha quedado bastante claro es que del capitalismo nos burlamos aquí porque sabemos que... Que nos sirve, o al menos esa sensación nos da, se vive, se pervive día a día. Me gusta esa idea como de economía individualista. A mí me gusta llamarles egonomía. Egonomía. Puedes usarlo. Y Clutario también puede usar esa palabra, egonomía. Sí. Cíteme. Pero creo yo que lo interesante sí es entender que, digamos, la vida es otra cosa. Hay una frase que dice, el capitalismo no funciona, la vida es otra cosa. Y con esa idea me quedo y vamos con esta canción que se llama algo así como no apto para el consumo humano. Ahí nos vamos a poner un poco más rockero. Unfit for human consumption. Y es de unos que nos visitaron hace poquito y que me dejaron con bronquitis un par de días. Vamos a escuchar a los ingleses Carcass y seguimos hablando aquí con Felipe Gajardo. Yeah. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Volvemos con Felipe Gajardo, uno de los pocos invitados que alguna vez me ha dicho que bueno que pongan metal aquí en la radio. Así que me cayó tan bien que para la próxima le vamos a dedicar una canción a Felipe. Muchas gracias, Felipe, bien, por bien. Eso. Oye, la pregunta que te había dicho antes de escuchar Carcas con esto no apto para el consumo humano, como nos creemos que es el capitalismo, te quería... Quería que me respondiera esto que te había consultado, que es por qué no se fomentan tanto. Una pequeña introducción. Uno ve reportajes, televisión abierta, son canales comerciales, naturalmente, y uno ve cómo fomentan a través, por ejemplo, del FOSIS y los reportajes, la señora que tiene, no sé, compró una máquina de coser, contrató a sus vecinas, etc. Yo siempre digo, ¿por qué no ponen pausa ahí? Y alguien dijo, ¿por qué no formar una cooperativa? Exacto. Es muy raro esto de formar algo con gente que tú conoces y decir, bueno, yo voy a ser el patrón. No sé, todavía me hace mucho ruido. Creo que lo hemos preguntado hartas veces, pero me gustaría tener tu observación al respecto. ¿Por qué crees tú que no se fomenta esto? Bueno. ¿O es ingenuo preguntarlo? No, para nada. O sea, debe haber una razón política detrás de todo esto, presumo yo. Sobre todo porque tiene estas visiones de democracia al interior de la empresa, de solidaridad, que no hay explotación. Entonces hay muchos elementos que puede generar posiciones contrarias, y que lamentablemente esas personas que están en esas posiciones pueden tener mucha más injerencia en las mallas curriculares, en la entrega de, no sé, pues de fondos. No digo que hay alguien ahí, pero puede ocurrir efectivamente. Y bueno, y desde la teoría también han tratado la disciplina a explicar por qué, no sé, entonces, si estas empresas cooperativas tienen como la suma de las mejores condiciones, por qué no están tan fomentadas. Y desde la teoría neoclásica ha sido respondida. Por ejemplo, tiene el problema del financiamiento, que es un problema importante en las cooperativas, en el sentido de que la banca privada espera que a quien le presta la plata la devuelva lo más pronto posible. ¿Y qué mejor si esa empresa tiene como función objetivo maximizar ganancias? Ahora, si es una empresa cooperativa donde su función, su ideal, por ejemplo, es maximizar empleo o el ingreso por trabajador, no necesariamente la ganancia, claro. La banca privada entonces puede tener más precaución de otorgar crédito a una cooperativa. ¿Y las tienen? Entiendo que es más dificultoso una cooperativa en la práctica poder acceder a ciertos financiamientos. Sí, escucho lo mismo. Yeah. Sí. Aparte de financiamiento. Bueno, hay otro elemento que esto yo no la compro mucho, pero bueno, la teoría lo dice. Yeah. De que es mucho más fácil expandir o que siga creciendo una empresa capitalista versus una cooperativa, porque su propiedad puede ser dividida en acciones y la acción es mucho más fácil poder transarla y que... Para inyectar más dinero. ¿Pero exacto. Sería nuevamente financiamiento? Sería un poco financiamiento, pero este es como más de la idea de propiedad igual. Como y de que perdure en largo plazo. Una cooperativa, los socios son los dueños y para que haya otro socio puede ser mucho más complejo transacciones de socios, no sé, pensando en la caricatura del ejercicio. Ah, yeah. Pero yo no la compro mucho igual, esta idea. Presumo que están tratando de buscar elementos de que por qué las cooperativas no una razón que no sea política de por qué las cooperativas claro. No están expandiéndose. Exacto. Sí, sin duda. Ahora, las cooperativas por lo general son más pequeñas que una empresa grande. La DAES menciona eso. De hecho, dentro de las cooperativas, muy gran porcentaje, si no me equivoco, el 90% son cooperativas de ahorro y crédito. Mucho. En empleo, en número de empleo, solo un 0,3% genera empleabilidad a las cooperativas de trabajo, que es súper poco, Estamos hablando que son empresas más bien pequeñas. Entonces, que, bueno, por eso están a cargo de como el Ministerio de Economía, de claro. Pequeñas empresas. Sí. Pero sí. Lo que puede generar cierto sentido en la idea de que las empresas cooperativas están buscando lógicas de autogestión también, como, bueno, sí. No obstante, existen cooperativas gigantes. Mondragón es un caso que es gigante. Es la séptima, si no me equivoco, séptima o novena empresa más grande en País Vasco y España. Entonces es gigante, tiene universidades, tiene distintas líneas, electrodomésticos, bueno, tiene rollo en la educación. Son empresas gigantes, existen, tienen filiales. Eso ya uno puede pensar como, oye, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? Pero tiene filiales en Brasil, si no me equivoco, entonces, bueno. Pero Chile también tiene cooperativas grandes, lo que pasa es que no son como las cooperativas quizás de las que nosotros estamos hablando ahora. Sin duda. No sé, Capel. Colún también son cooperativas. Pero ahí ¿por qué no son de las que estamos hablando ahora? ¿Y por qué tú entendiste que yo quise...? ¿Por qué los dos no entendimos cuando dijimos eso? Mira, ¿qué sí, no sí. tiene Colún? ¿Qué no tiene Capel? Que no los vamos a invitar nunca para acá. ¿Cómo mira, lo dirías tú? Porque es verdad, pues, yo en realidad no me nace invitarlos, pero son cooperativas. Pues. Son cooperativas, sí. Sí. ¿Y las reconocen como cooperativas? Bueno, en el DAE no hacen ese análisis porque, como dices tú, es parte de la empresa de menor tamaño, la división donde está la división de sociedad y economía social, si no me equivoco. No estoy muy seguro, pero imagino que no están... Pero en el registro que ellos hacen, ¿la consideran como cooperativa? Yo entiendo que sí, pero no sé. Ahí yo tengo la duda de si una empresa grande cooperativa, cuando deja de ser pyme, deja de ser empresa pequeña, ¿a quién como pasa a estar cargo? Probablemente no esté ahí, sí, es verdad. Pero me queda la duda, no lo sé muy bien. Pero respondamos al otro. Sí, bueno, esta empresa, no digo que particularmente Colún y Capel, pero suele ocurrir que las empresas grandes empiecen a deformarse un poco como cooperativa misma. La teoría económica le hablan como la degeneración. ¿Ya? Sí. Que empieza a transitar a una empresa capitalista. Y esto es porque empiezan a contratar trabajadores no socios. ¿Ya? Y si empieza a haber una mayoría de trabajadores no socios y muy pocos socios que toman las decisiones, entonces empieza a perder un poco sus principios mismos. Muchas veces hay cooperativas que podrían llegar a acudir, teóricamente, a lo mejor en la práctica ocurre, subcontratos con malos pagos, por ejemplo, cosas que no debería ocurrir en una cooperativa, ¿cierto? Si están bajo principios colaborativos, solidarios, no debería existir estas formas de explotación. Entonces, presumo que en empresas cooperativas grandes, no sé si Colún y Capel en particular, podría ser, no lo sé, existirían este tipo de deformaciones. Ah, ya, perfecto. ¿Es común este tipo de degeneración? Para que esté mencionado justamente en la bibliografía cooperativa. Sí. Bueno, Gabriel Burdín, economista uruguayo, buscó evidencia empírica de esta degeneración para Uruguay. Allá tienen muy buenas bases de datos para poder hacer estudios. Acá en Chile, lamentablemente no tenemos muy buena base de datos para hacer estudios a lo largo del tiempo, las remuneraciones de las cooperativas, el número de empleados, pero allá lo tienen y hicieron este estudio, investigando si las cooperativas en Uruguay, más allá de empresas con más de 7 trabajadores cooperativas, se deforman o no en el tiempo. Bueno, y él no encuentra evidencia empírica, no la encuentra. Ah, ya. Pero presumo que se lo preguntó por algo, porque se habla de esto, ¿cierto? De que cooperativas se van degenerando en el tiempo. Sí, de hecho, una de las cosas que conversamos con Felipe antes de comenzar el programa, o en alguna de las pausas, no recuerdo, era esta discusión que en algún momento se dio en Argentina, si se mantenía, digamos, la cooperativa compitiendo, digamos, con otras empresas capitalistas, porque habían algunas que solicitaban la estatización. Digamos, pasar directo al mundo de la planificación. Es interesante, ese es también un dilema. Bueno, Felipe, ya nos queda poco tiempo. Que sí te quería pedir unas palabras, un minuto, algo que tú sientes que sea necesario para quienes nos están escuchando o viendo, unas palabras como para cerrar este especial que llamamos siempre pretenciosamente, porque así le ponemos los nombres acá, todo es pretencioso en este espacio, desafíos del cooperativismo. ¿Qué podrías decir tú para ir cerrando este espacio? Muy bien, pues bueno, primero que todo, muchas gracias por permitirme estar en el día de hoy día. Y bueno, en segundo lugar, fomentemos, potenciemos la idea solidaria dentro de las unidades productivas. ¿Qué mejor que en las 8 o 9 horas que uno dedica diariamente al trabajo, estarlo haciendo, tomando decisiones democráticamente, compartiendo y teniendo una visión solidaria con los otros compañeros trabajadores de la cooperativa? ¿Qué mejor que estar en eso? Entonces, ¿no? Tratar de difundir y fomentar, potenciar y articular es la idea de economía solidaria desde esta perspectiva. y no estar lamentando solo que exista una opción, una alternativa de producir, las unidades productivas capitalistas, donde se toman decisiones de manera vertical, donde el dueño del capital toma todas las decisiones. Entonces, no, esa no es la única vía, no es la única forma de poder construir sociedad y vida. Así que existe lo solidario. Perfecto. Muy buena invitación, muy buena invitación. Cuando, siempre que alguien escuche, oye, tengo este proyecto, está bueno decirle, ¿no he pensado armarlo como cooperativa? Sí, es muy importante eso. Bueno, a quienes nos están escuchando, a nuestros auditores, o a quienes nos ven por el streaming, le agradecemos su permanencia a lo largo de esta hora de entrevista aquí junto a Felipe Gajardo de Estudios Nueva Economía. De paso, saludos a la gente de Estudios Nueva Economía. Saludos a Trasol, ¿no? Lo hicimos mencionar al principio, y a todos aquellos que están organizados en la producción, en la forma de cooperativas. También me acordé del CIESCOP, de la USACH, exacto, que algunas estuvieron también aquí en la radio. Así que para todo este mundillo, porque de verdad que es un mundillo y que ojalá crezca mucho más, que ojalá crezca tanto que uno ya no pueda decir que los ha conocido casi todo, que vaya creciendo y se vaya apoderando y que alguna vez esperemos logre revertir nuestra realidad. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Diego Clotario. Muchas y a gracias. Quienes nos escuchan, les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, en el Facebook. Econoestra tiene Facebook, tiene Twitter. La repetición de estos programas siempre es los martes a la 1 de la tarde, pero también queda tanto el video en Econoestras, en el Facebook de Econoestras, queda el video del streaming, y el audio de la entrevista queda en www.econoestras.cl. Ahí están todos los audios, creo que ya vamos como en el 216, no estoy muy seguro, capítulo de este espacio que ya lleva 5 años y medio. Así que muchas gracias a todos y abrazos a sus oídos. Chao. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.